Sección 4 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 10 a 12. Capítulo 10. Doña Urraca Osorio. Y cuando el rey don Pedro tornó a Sevilla después de la batalla vencida, falló y a doña Urraca Osorio, madre del dicho don Juan Alfonso de Guzmán, y con gran saña que había de su fijo, fízola prender y matóla muy cruelmente. Crónica, López de Ayala. Ante la puerta principal del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Belén, existió desde muy remota fecha, hasta la tercera década del presente siglo, una cruz de hierro que se alzaba sobre un ancho pedestal de azulejos y que era llamada Cruz del Palo o de la Tinaja, que por ambos nombres la conocía el vulgo. Lo que éste ignoraba era el motivo que hubo para que se colocase aquella cruz en semejante lugar. Y bien merece lo recordemos, acogiendo, con las reservas consiguientes, el relato de la tradición que hasta nosotros ha llegado. Después de la memorable batalla de Nájera, ocurrida en abril de 1367, y en la que tan completa victoria alcanzó el rey don Pedro I de Castilla sobre su desleal hermano, retiróse el monarca justiciero a nuestra ciudad, pasando antes algunos meses en Toledo y Córdoba. Muchos eran los descontentos y ambiciosos que en Andalucía se señalaron por sus ideas en favor del bastardo don Enrique, y entre ellos se distinguió don Alfonso Pérez de Guzmán, señor de Sanlúcar y nieto del bravo defensor de Tarifa. Cuando entró en Sevilla don Enrique en 1366, Pérez de Guzmán, que había servido al rey don Pedro, viéndole fugitivo y próximo a retirarse a la Galia inglesa, reconoció al bastardo como monarca legítimo, jurándole fidelidad y haciendo que por él se proclamasen todas sus gentes y muchas de la ciudad, que sedujo con falsas promesas, siendo ayudado en aquellos manejos por su madre, doña Urraca Osorio, señora principal y de noble estirpe. Triunfó don Pedro en Nájera, y al aproximarse a Sevilla huyó don Alfonso Pérez de Guzmán, no sin haber dejado antes encargados a su madre con el mayor secreto ciertos negocios en favor de la causa del bastardo. Preciso fue castigar con severa mano a los que siguieron al infante, y entre otros caballeros rebeldes y traidores fueron ejecutados en la capital de Andalucía don Juan Ponce de León, don Gil Bocanegra y el tesorero Martín Yáñez. Al poco tiempo fue presa también doña Urraca Osorio, sobre la cual recaían gravísimos cargos que inútilmente podía rehuir de sí por las muchas y terminantes pruebas que contra ella y su hijo existían. Condenaron a muerte a doña Urraca, y a muerte horrible, pues, según la sentencia, debía ser quemada viva ante el pueblo, y en una plazuela próxima al sitio conocido por La Laguna, donde más tarde se construyó la Alameda de Hércules. El rey don Pedro, cuya indignación contra Pérez de Guzmán por su comportamiento era grandísima, no quiso perdonar a la madre, y a principios del mes de septiembre de 1367 levantóse una mañana la hoguera para la infeliz doña Urraca. El populacho y la gente de la Eria asistieron en gran número a presenciar aquella ejecución, en la que concurrían circunstancias muy especiales, no sólo por ser la reo muy noble y principal señora, sino por lo mucho que era conocida en toda la ciudad. Acompañada de alguaciles y soldados, llegó la dama al pie del patíbulo, y después de ser atada con fuertes ligaduras a un madero, comenzaron a arder los secos troncos que pronto levantaron grandes llamas y espeso humo. Retorcíase la víctima entre horribles dolores, lanzando desgarradores gritos cuando el fuego quemaba sus carnes. Y en una de esas violentas sacudidas de cuerpo rasgóse el vestido de la dama, dejando al descubierto la mayor parte de sus formas. Entonces, la plebe, que presenciaba aquella dramática escena, prorrumpió en atronadora gritería, insultando a la víctima y llenándola de sangrientos epigramas y crueles sarcasmos. Pero chusma, y más lastimoso era el estado de doña Urraca, una mujer abrióse paso entre la concurrencia y, llegando precipitadamente a la hoguera, abrazóse a la madre de Pérez de Guzmán, cubriéndola con sus ropas y dejando que las llamas la devorasen como al arreo. Leonor Dávalos llamábase esta mujer heroica y pertenecía a la servidumbre de doña Urraca, a quien profesaba todo el cariño que revela aquel acto de generosidad imponderable. En el monasterio de San Isidro del Campo yacen enterradas doña Urraca Osorio y su fiel doncella, según hemos apuntado. Y para conmemorar la muerte de ambas, colocóse frente a la puerta del convento de Belén la cruz a que, en principio de este trabajo, nos referimos. Capítulo 11. El patio de las muñecas. Y si mató a don Fadrique, mucho le importa el hacerlo. De su muerte y otras muchas sabe la causa el cielo, y aun fuera mayor castigo si se rompiera el silencio. Quevedo. El que por vez primera visita el magnífico alcázar de nuestra ciudad, soberbio edificio lleno de recuerdos, en el que tantas generaciones han dejado huellas de su paso, al cruzar aquellas hermosas galerías, patios y salones, se cree transportado a los tiempos de las tradiciones y de las leyendas, no pudiendo también por menos de sentir admiración ante los primores y bellezas que en él los artistas fueron dejando. Uno de los sitios del Alcázar donde más se detiene el visitante es, sin duda, el célebre patio de las Muñecas, próximo al Salón de Embajadores. Y al extender la mirada sobre aquel lugar, acude siempre a su memoria la trágica muerte del infante don Fadrique, ocurrida el martes 29 de mayo del año 1358, 11 años antes de la memorable escena de Montiel. El patio de las muñecas es una verdadera joya del arte muslímico, según frases de Guichot. Salvo tal cual lunar, debido a repetidas restauraciones, es, sin disputa, el mejor modelo que nos queda del último periodo del arte árabe. Las dimensiones del patio no son muy grandes, y se llega a él por tres salones que fueron renovados en el primer tercio de nuestro siglo y tienen gran número de azulejos y labores. 10 son los arcos del patio, los cuales descansan en esbeltas columnas. Hay en el centro una pequeña fuente, y en el segundo cuerpo algunas ventanas con celosías de mucho carácter. Y cierra la obra una feísima montera de cristales que fue colocada con el peor gusto no hace muchos años. El patio de las muñecas es quizá la pieza que menos variaciones ha sufrido desde la época en que el rey justiciero y legendario mandó dar muerte en él al maestre de Santiago, 7 veces traidor, como le nombra un historiador contemporáneo. Llamábase entonces Patio de los Azulejos, y según cuentan las tradiciones, la sangre del infante dejó en sus paredes y en sus losas manchas imborrables, que aún se conservan en nuestros días. La muerte de don Fadrique es uno de los hechos donde con más ensañamiento censuran a don Pedro de Castilla sus enemigos, y llevados de su pasión, ni se detienen a analizar la vida del infante, ni se hacen cargo de las circunstancias y razones que la motivaron. Siguiendo casi todos los escritores al cronista López de Ayala, narran aquella escena con los más tristes colores, a fin de hacer resaltar la crueldad del rey y los perversos instintos que desean atribuirle. Y no hay frase agria que no apliquen al monarca, ni detalle sanguinario y terrible que dejen de apuntar para conseguir su objeto. La Crónica de Pedro López, escrita, como todos saben, después que el canciller de Castilla dejó el servicio de don Pedro y pasó a las banderas de don Enrique el fraticida, está tachada de parcial e injusta. Y la crítica histórica, examinándola con el mayor detenimiento, ha combatido las falsedades que en ella se encuentran, menos difíciles de probar mientras más se estudia aquel turbulento e inolvidable reinado. López de Ayala cuenta la muerte de don Fadrique con un verdadero lujo de detalles, y no contento con describir la terrible escena con una frialdad que asombra, dice que don Pedro, después de expirar su bastardo hermano, hizo que le sirvieran la comida en el patio de los azulejos junto al ensangrentado cadáver, retirándose después tan tranquilo a pasear por la orilla del río, según era costumbre en él. Había llegado don Fadrique al Alcázar al mediodía, siendo recibido por el rey, quien permaneció hablándole un buen rato, pasado el cual, tras haber saludado a la reina Doña María y a las infantas, bajó el maestre a los corrales para ordenarle preparasen sus cabalgaduras. Y estando en esto, recibió aviso de don Pedro para que subiese de nuevo a verle, lo cual se dispuso a hacer enseguida. Notó don Fadrique, al cruzar algunas galerías, que los individuos que le acompañaban íbanle dejando solo, y al llegar al salón de embajadores, oyó de pronto la voz del rey que decía: «¡Prended al maestre!». Y cuando López de Padilla iba a ejecutar el mandato, dijo don Pedro estas palabras: «Ballesteros, matad al maestre». En los ballesteros, escribe Ayala, llegaron a él por le ferir con las mazas. Enón se le guisaba, ca el maestre andaba muy recio de una parte a otra. Enón podían le ferir. En Nuño Fernández, más que otro ninguno, llegó al maestre. Diole un golpe de maza en la cabeza, en guisa que cayó en tierra. E entonces llegaron los otros ballesteros e firiéronle todos. El rey, desque vio que el maestro yacía en tierra, cuidando fallar a alguno de los del maestre para les matar. Los poetas han descrito de muy diversas maneras la muerte de don Fadrique, presentándolo como un tipo de perfecto caballero y aplicando al rey los criterios de siempre, que tantos historiadores repiten. Si pudieran hablar aquellos muros del patio de las muñecas. Ellos contarían la trágica escena tal como pasó, y desvanecerían muchas opiniones erróneas que hay formadas contra el monarca más valiente, más justiciero y más calumniado que ha tenido España. Capítulo 12. La Torre del Oro. Sobre la orilla del río se alza la Torre del Oro como eco de otras edades y de un pasado glorioso. J.F. ¿Quién, por alejado que esté de nuestra población, no ha oído hablar de este antiguo e histórico monumento, tantas veces descrito por la pluma y copiado por el lápiz y los pinceles de eximios artistas? La Torre del Oro es tan famoso como nuestra Giralda, y fue construida pocos años después de terminadas las obras de la segunda por el gobernador Cid Abu l-Ola, según dicen los eruditos historiadores. La forma de la torre es bien sencilla y tiene un carácter que la distingue entre todos los monumentos que dejaron en nuestra ciudad los creyentes del profeta. Aquella mole de ladrillos, coronada de almenas y rematando en una cúpula de construcción muy posterior, se alza arrogante a la orilla del río, evocando los recuerdos de otros tiempos y otras edades, embellecidos por la poesía y la leyenda. Cuando el sitio de Sevilla por las tropas cristianas, los mahometanos se defendieron con valentía desde la Torre del Oro, que entonces se llamaba de Borj Adaba, causando desde allí grandes destrozos en los barcos que ocupaban el Guadalquivir y que eran mandados por el heroico almirante don Ramón de Bonifaz. Al ser reconquistada la población, se hizo una capilla en la Torre del Oro dedicada a San Ildefonso, y por la cual tuvo gran predilección el rey Sabio, que ordenó se celebrasen en ella solemnes cultos que con gran prodigalidad costeaba. Durante el reinado de don Pedro I de Castilla, la Torre del Oro fue muy visitada por este monarca, quien guardaba allí escondido gran parte de su tesoro, al cuidado del judío Samuel Leví, viejo, sagaz y astuto, en quien tenía mucha confianza el hijo de Alfonso XI. Siempre que don Pedro estaba en Sevilla, acudía todas las tardes a la Torre del Oro, donde pasaba largos ratos en la azotea, contemplando el bello panorama que desde allí se ofrece a la vista y jugando a la tabla, a lo que era muy aficionado. Otra ocupación más agradable hacía que don Pedro fuese con tanta frecuencia a la histórica torre, pues en ella tuvo a su amante, doña Andonza Coronel, quien, cediendo a los galanteos del monarca, entregóse a él por completo, siendo durante algunos años objeto de sus caricias y deseos. Cuando la pasión del rey justiciero parecía extinguirse, doña Aldonza se retiró al convento de Santa Inés, y allí terminó su vida siendo abadesa del monasterio que, como es sabido, lo fundó su hermana, doña María. A principios del siglo XV, la Torre del Oro servía para prisión de nobles, algunos de los cuales fallecieron dentro de aquellos espesos muros, y otros fueron por sus delitos colgados de las almenas. El alcaide de la torre era, por lo general, un caballero de los que más se habían distinguido en los campos de batalla, y teníase a mucho honor ocupar este cargo, por lo que eran muy numerosos los que lo solicitaban. En un principio, la Torre del Oro estuvo en su exterior cubierta de azulejos amarillos, y muchos suponen que a esto debió su origen el nombre de ella. Si bien otros contradicen esta opinión, asegurando que el llamarse del Oro es debido a las riquezas que, como ya dijimos, guardó en la torre el rey Don Pedro. El monumento estaba unido por una muralla al Alcázar, y así permaneció hasta el año 1821, en que fue derribada, embelleciéndose mucho aquellos lugares, que son de los más concurridos y amenos que tiene Sevilla. El tiempo no ha alterado en nada la robusta solidez de la famosa torre, pero su exterior debiera ser restaurado según el proyecto que se aprobó hace poco, y, una vez concluidas las obras, Sevilla podría ofrecer a los ojos del viajero un monumento antiquísimo en el mejor estado de conservación. Lástima grande es que esta obra, a la que tan ligadas están muchas tradiciones de nuestra población, no haya podido destinarse a un uso más adecuado que el que actualmente tiene. Fin de la sección 4.